cable, no puedo sin más. Acepto mi destino, me dejo llevar. Voy aquí, vuelvo a ser vendaval, sin control. Tarde o temprano no puedes huir de lo que sientes dentro de ti. Más no me niego, me dejo llevar por la tormenta, por el ventaval. Vuelvo a ser ventaval, control. Perdido en un mar de niebla, hoy puedo decir que siento el viento y su fuerza muy dentro de mí. Que guía mi paso en mis miedos, hoy puedo sentir la furia inmensa en mis venas. Vuelvo a llevar el vendaval para ti, el holocausto final, la furia dentro de mí. Te voy a reventar. Es un inmenso placer sentirse vivo, no quiero retroceder. Todo este tiempo no sé qué fue del chico que tuvo claro quién fue. Vuelvo a ser vendaval, sin control. Perdido en un mar de niebla, hoy puedo decir que siento el viento en su fuerza muy dentro de mí. Que me a mi paso los miedos, hoy puedo sentir la furia inmensa en mis venas. Vuelvo a llevar el holocausto final, la furia dentro de ti. Te voy a reventar. Te voy a reventar. Te voy.